Verbos irregulares. Let's look at five more verbs then, starting with the verb to fit, which means... Caber, sentar bien, cuando good. Entras en una prenda. Muy bien. To grow. Crecer, cultivar. To overhear. Oír, por casualidad. To lead. Encabezar, guiar. And to rise. Subir, levantarse. Ok, este vestido me quedaba bien el año pasado. Debo haber ganado peso. This dress fit me last year. I must have put on weight. I must have put on weight. Good. Ah, él ha crecido mucho desde la última vez que lo vi. Wow. He's grown so much since I last saw him. He's grown so much since I last saw him. Good. Por la manera en que ella me mira. Creo que debió haber oído nuestra conversación. By the way she's looking at me, I think she must have overheard our conversation. Our conversation. Good. Our conversation. Mejor. ¿Has guiado alguna vez tropas a una batalla? Have you ever led troops? Troops into a battle? Okay, troops. Have you ever led troops into a battle? Las tropas. Las cifras de ventas han subido en el último trimestre. Sales figures have risen in the last quarter. ¿Cómo se produce cifras? Features. Figa, okay. Sales figures have risen in the last quarter. ¿Cabrá este en el armario? Will these fit in the cupboard? In the cupboard, good. ¡Qué extraño! Cupo la última vez que intenté ponerlo dentro. That's strange. It fit the last time I tried to put it in. Good, cambiamos. Esta mañana el sol salió a las 6. The sun rose at 6 a.m. this morning. Da la casualidad de que oí lo que decían sobre ti. As it happens, I overheard what they were saying about you. Por suerte, no mordí el anzuelo. Luckily, I didn't rise to the bait. Pobre Ignacio. Intentó subir en la parte de atrás de mi coche, pero él no cupo. Poor Ignatius. He tried to get into the back of my car, but he couldn't fit. Si él hubiera comido más verduras, habría crecido en la dirección correcta. If he had eaten more vegetables, he would have grown in the right direction. Cuando era joven, dirigí un equipo de exploradores al Polo Norte. Ah, sí. When I was young, I led a team of explorers to the North Pole. Intenté llevar una hoja de afeitar, pero no ocupó mi mochila. I tried to pack a razor, but it didn't fit into my backpack. Cambiamos. Mi barba creció hasta un metro. My beard grew to a meter long. Impresionante. Por casualidad, oí a mis compañeros burlarse de mí. I overheard my colleagues making fun of me. Good. ¿Cómo copiste en el armario? How did you fit into the copper? ¿Has cultivado nabos alguna vez, Annie? Have you ever grown... Turnips, se dice. Turnips. Turnips, muy bien. Have you ever grown turnips? Muy bien.